artículos de ferretería en general. Cotizamos todos los materiales para tu obra. Ferretería Norte. Visítanos en Ruta 14, kilómetro 126, Villa de las Rosas, teléfono 3401-4365-45. Correo electrónico ventasferreterianorte@hotmail.com. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. La crecida. Miles de millones en guaridas fiscales. Miles de millones en deudas públicas. Miles de millones en fortunas familiares. Miles de millones en tranzas corruptas. Todos los días desfilan en el corso del mercado. Cada año mueren 6 millones de niños por causas evitables. Muertes gratuitas. No valen. No cotizan, molestan, desnutridos, intoxicados, enfermos, sin alimentos, sin agua, sin salud. Millones que son uno, que murió antes de ir a la escuela. Lo despedimos en silencio, con resignación, con dolor, con bronca. Se ha muerto un hermanito, pero ya no podemos ni llorar. Mueren niños en mayor escala que en ninguna guerra. Se nace pobre porque otros nacen rico. Es la desigualdad la que mata. Mueren niños porque los envenenan, los condenan, los descartan. Esto podría ser un llamado revolucionario. Acabar con el totalitarismo de las clases altas. Pero dadas las circunstancias históricas que hoy asistiremos a las exequias repetidas, apenas pedimos que compartan algo, una partecita de lo que rapiñan cada año. Si al menos derramaran en un acto de descuido, en una acción culposa, algo que ayude a sobrevivir en la miseria, con un poquito, no estaríamos contando miles de cadáveres de niños cada día. Eso no más. No sería poco. Pablo Ramos. Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día, los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Crecida, buen día camino, mate amor, buen día misterio, buen día palabra, cuerpo sol, buen día a los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Bye. Buenas, buenas, buenísimos días para toda la gente de este valle de Tras la Sierra. Le damos aquí el abrazo, la bienvenida a esta nueva crecida por Radio El Grito, arrancando un nuevo mes, septiembre, 2 de septiembre, lunes. Dígame, por favor, Fernández, prométame que va a ser el último mes que estemos fuera del aire porque no aguanto más. No aguantamos más, pero bueno, pongámosle toda la fe, toda la esperanza. Están saliendo licencias, así que en una de esas, ¡ping!, cae una por acá. Pongámosle la fe. Fe mueve montañas, dicen. Y yo supongo que si mueve montañas, la licencia también la tiene que mover. Se la veo quietita la sierra de aquí por la ventana. Pero bueno, vamos a ponerle ahí unos puntitos a la energía que le estamos poniendo aquí desde esta radio para poder volver al aire. Exactamente, prontito ya estaremos. Me está haciendo un lío terrible, Fernández, con el cepo del dólar. El cepro. Mire, me parece que no es el cepo, es el cepro. Es el cepro. Mira lo que hizo Alberto. ¿Ganó las elecciones? Y bueno, ¿qué va a hacer? Yo no tengo la culpa. Este es el primer gobierno que le echa la culpa a los que pasaron y a los que vienen. Él hizo todo bien. Parece que hizo todo bien. Es una cosa terrible. Yo creo que esas cosas pasan en este país, nada más, mire. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, aquí estamos. Así, dándole como la bienvenida a esta semanita que se viene, parece fresca, aunque no tanto, por ahora. No tanto. Yo la verdad que esperaba más frío para hoy. Ajá. Dicen que hasta el miércoles sí. Va a ir bajando un poquito más. Ajá. Y a partir del jueves, ¿qué? Pica para arriba. ¿De verdad? Sí. O sea que martes, miércoles, cuando más fresco va a estar. Exacto. Pues lo vi venir muy emponchado, digo, no, pero... No. Pero es que me asustaron, sí. Porque pronosticaban hasta 5 grados bajo cero para eso hoy. Eso porque usted le crea la... Y sí, ¿qué va a ser? Uno tiene ese defecto. Sí. Pero, bueno, por la duda salí emponchado, porque uno tampoco tiene edad como para andar siéndose el guapo. Sí, ¿vio? Sí, después... Bueno, lo voy a desasustar entonces, si le parece. A ver. Hoy, lunes, 21 grados centígrados, la máxima. Así que después del mediodía puede sacarse todo, no, salir a no, una vuelta. 20. Y si hay sol, está fantástico. Como dicen ahí los compañeros y compañeras de Radio La Colifata, que en un rato vamos a estar hablando de eso. Ojalá salga el sol. Es una de las frases, eslogan, canción histórico de esa radio. Ojalá salga el sol. Sí. Exactamente. Bueno, la cuestión es que se viene una póngale que le podemos decir una olacita polar. Olita me gusta más. Sí, es medio raro. Olita polar, así un touch. Ahí está, un touch polar. Un touch polar. Por la mañana tempranito, mañana y pasado tempranito, a la madrugada bastante fresco. Sí. Puede llegar hasta caer alguna nievecita por allá, por arriba de la sierra. Por arriba. Pero después ya... Nuevamente se nos viene la primavera. Qué clima lógico. Bueno, ayer justamente se cumplía un año de una pequeña nevada que hubo el año pasado acá en Hornillos, septiembre. Y yo me acuerdo cuando llegué al valle en el 2010, septiembre también nevó. Mirá. Y... Bueno, yo recuerdo la nevada en octubre. En octubre también, sí. Recuerdo una nevada en octubre, a principios de octubre, quién sabe hace cuántos años, como 5 años, pero bueno. Pero no, este año viene como más cálido, nada más. Sí, me parece que el verano va a estar bravo. ¿Te dice? Sí, así que hay que ir pensando en poner los aire acondicionados acá. Vaya si... Tenemos un signo oficial. Sí. Bueno, si tenés que hacer algún trámite en el banco, se habló en un momento de la extensión del horario, pero no, hasta la 1:30 el Banco de Córdoba está atendiendo. Normalmente. Normalmente, sí, ¿no? Así que no te, no te... Lo único, si querés ir a comprar dólares, no. Más de 10 mil dólares no podés comprar. No, me diga. Sí. Espere que cuento. Lo que sí es para... Si yo me tengo que ir a Córdoba Capital. Sí. ¿No? Justo tengo que ir, aunque no lo creas, ¿verdad? Es verdad, digo. Si tengo que pagar el pasaje, ¿no? De acá hasta allá. Y después tomarme un urbano. Ahí, volver y tomar el pasaje acá. ¿Sabe cuánto me sale? No. Fortuna. Impresionante, vos sabés que también empezaron a flexibilizar el tema de del congelamiento de los combustibles. Y claro, porque se le dio vuelta a todo, porque ataron los combustibles al precio del dólar. El dólar se fue a 60, 63, 65, dicen el dólar online. Imagínese usted, Pablo, que la nafta, los productores de nafta y todo eso, la refinería, el gobernador, los sindicatos, están todos enojados. Bueno, a partir de este mes, aunque son migajas, ¿no? Está claro a esta altura, rige el aumento que le corresponde a los jubilados nacionales para el mes de septiembre. Sí. ¿No? Sí. Y también el bono extra para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo de $1,000 por hijo. Y a los jubilados también le iban a dar por 2 meses un bono de $900, pero a los que cobran la mínima y tienen los 30 años de aporte. Ajá, a eso le iban a dar un bono por 2 meses de $900. ¿Qué son 900? Son unos... ¿Qué haces con 900 pesos hoy? Bueno, abrimos las vías de comunicación, querido Pipo. Sí. Quien quiera comunicarse, nos manda un mensajito. Nos manda un mensajito al 1557-0127. Mensaje de WhatsApp. Y si nos quiere hablar por teléfono, salir al aire, digamos, del internet. Porque aire, no. Es el 499-312. Exactamente. Ahí podés salir a conversar acá sobre temas tan interesantes como los que estamos haciendo. Sí. Tanta noticia alocada que está dando vuelta por el país. Te recordamos también que te puedes comunicar al Facebook, El Grito, ahí solito a secas, y también a través de Instagram. ¡Qué bar! ¡Qué moderno! ¿Esto cómo lo dije? A mí me gusta decirlo así. Instagram. Radio Comunitaria El Grito. Así nos puedes mandar tu mensajito. Y al numerito que usted dio lo puede hacer por WhatsApp o también por Telegram, Fernández. También hay Telegram. Por supuesto. Acá tenemos todo. Impresionante. Estamos preparando la vuelta al aire con todo. Me parece muy bien. Twitter también tenemos. ¿Le gusta? Yo me voy a tener que actualizar un poco. Yo hasta ahora lo único que tengo es Facebook y no lo uso nunca. Ya me tiene harto. No le va a quedar otra. Me tiene harto el Facebook. Cada comentario tan desequilibrado, mire que me aburrió. Yo dije, basta, Facebook. No tiene que engancharse en esa trampa de las redes sociales. No, por eso no entro más. Lo más importante, Fernández, es no acostumbrarse. Eso ¿no? Es fundamental, porque hay gente que sí, que es así como media adicta. ¿Adicta a qué? ¿A la costumbre? Adicta a las redes sociales. Pero puede ser a la costumbre también. Que es fácil también. Ser adicto a la costumbre o acostumbrarse a la adicción, ¿cómo es? Puede ser. Tan relacionadas. Bien. Bueno, ahí de a poquito nos vamos metiendo en esta crecida hoy, dándole la bienvenida a toda la gente de este hermoso valle detrás la sierra.

nuestro territorio. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Y bueno, si se viene el frío, Pipo, vamos a tener que prender un fueguito. Yo le aconsejaría a don Pablo que tome sus recaudos para prender el fueguito. Usted sabe que estamos en una época complicada. No, le digo uno chiquito, controlado. No le digo para tirar un pedazo de carne arriba porque está difícil también. Sí, no, no, podemos tirar, qué sé yo, una cebolla. Son lindas las cebollas asadas. Están buenas, ¿no? Unas papas. Con aluminio. Claro. ¿Le gusta con aluminio? Así, sí, con aluminio o sin aluminio. No hay problema, ¿eh? Sí, porque el aluminio también está caro. Así que, pero una papa, una batata. La batata así asada son ricas. Muy buena, ¿eh? Sí, muy buena. Me gustó. Me gustó. Bueno, ese tipo de fueguitos sí. Sí. Sí, sí, sí. Entonces sí me gustan, ¿eh? No otros que se hacen como más grandes. Se hacen intencionados. Pues, sí, ¿no? Intencionados, ¿no? Y muy destructivos. Vos sabés que tanto esta semana se ha hablado mucho de, obviamente, de lo que sucede en el Amazonas. Sí. Tampoco tiene mucha prensa los incendios en otros lugares de nuestro planeta. ¿No? En África. En África, ¿no? África también está. Sí. Tres pulmones verdes de nuestro planeta incendiándose al mismo tiempo. Qué si, cosa, ¿no? Si querés ser conspiranoico. Y está todo servido. Es tu momento, ¿eh? Claro. Es tu momento, ¿eh? Exactamente. Así que, bueno, muchos denuncian un cambio climático planificado. Exactamente, inminente. Ya porque ya con semejante desastre, no creo que demore mucho. Bueno, cambio climático ya venimos padeciendo desde hace rato. Pero es como que parece que lo quieren acelerar, sería una cosa así. Usted sabe que estos días... me dicen el otro día, llegó el humo del Amazonas acá a Córdoba. Ah, le digo, puede ser. Le digo, sí. Ya el gobierno de la provincia sacó un comunicado. Bueno, no me digas. Yo me pongo a mirar, digo, qué raro. Bueno, puede ser, la verdad que es tan grande el incendio, qué sé yo. Pero parece que no solo, que acá dentro de la Argentina tenemos nuestros propios Amazonas. Pero la pucha, ¿no? Sí, absolutamente. No solo llegó el humo del Amazonas, porque también en los últimos días se pudo sentir y observar en algunas provincias aquí de la Argentina, acompañado con un viento norte, de esos bien norte, sí, ¿no? Y uno de los lugares más puntuales es la ciudad de Rosario. Exactamente, que hace años y años y años que sufre los incendios de las islas. Sería como enfrente. Las islas del Paraná. Claro, las islas del Paraná. ¿No? Ahí enfrente ya provincia de Entre Ríos. Ahí va. Pero se va todo para Rosario. Y realmente es espantoso porque, digamos, queda todo como una gran neblina irrespirable. Realmente irrespirable. Y se sabe quiénes son, de quiénes son los campos, pero usted vio cómo es esto, ¿no? Más o menos lo que leí al principio, estas cuestiones de los poderosos que se mueven impunemente. Sí, una misma intención, digamos, ¿no? Exactamente. Ganar territorio, básicamente para los agronegocios, algunas actividades ganaderas, la siembra de... ¿no? De soja indiscriminada también, ¿no? Hay distintas... algunos dicen que no, que ya con el tiempo esto ya está más controlado, y otros denuncian que está muy latente, y ahora, bueno, con todo lo que ha pasado, también han salido a denunciar, ¿no? Y septiembre, ¿no? Justamente septiembre, mes muy propicio. Claro. ¿No? Para claro. Todo esto, más la baja en los niveles de los ríos, etcétera. Sí, sí, porque aparte el Paraná ha bajado de una manera tremenda, tremenda. ¿Tú hace poco en Rosario? ¿Hace mucho que no vas a Rosario? Yo hace un tiempito bastante, sí que no voy a Rosario. Pero he visto fotos, me han mandado mis hijos fotos. Ahí los clubes de la costa, por ejemplo, están todas las lanchas, los botes, los yates, está todo sobre arena. No, el río ha bajado tanto que quedó todo ahí, sobre la tierra nomás. ¿Te parece, Pipo, que escuchemos ahí un informe? Dale. Al respecto de lo que está sucediendo ahí, de lo que viene sucediendo, obviamente también. Vamos a escuchar el reporte de Ignacio Cagliero. Ajá. Él es integrante desde de Aire Libre, radio comunitaria. FM, radio Aire Libre, sí la conozco. Buen día a toda la audiencia del informativo Farco. La última semana los ojos del mundo estuvieron posados sobre los incendios en el Amazonas, que tienen un impacto directo en la zona y repercusiones catastróficas para el medio ambiente a nivel mundial. En los últimos días el humo de esas quemas se pudo sentir y observar en algunas provincias argentinas y acompañado del viento norte también en la ciudad de Rosario. Durante varios años la ciudad sufrió la problemática del humo producto de la quema de pastizales en las islas del Paraná, que respondían a una misma lógica: adaptar los suelos a la actividad ganadera o a la siembra de soja. Julián Aguilar, pescador artesanal del río Paraná, señaló que la quema de pastizales ya no es tan frecuente, aunque advirtió sobre otra problemática, la instalación de feedlots en el lugar. Bueno, el tema de las quemaciones acá en el río ya fue, creería que es una etapa superada. Creería que es una etapa superada porque eso sucedió alrededor del año 2004, 2005, 2006. Una gran bastante, metieron un millón de cabeza dentro del humedal. Cuando no da eso, el humedal no da para esa cantidad, ¿no? Quemaban para tener espacio, por el control de la herbívora principalmente. Sí, y otras cuestiones, aparte, los arbustos que hay en la isla no le permitían el desarrollo de la ganadería, entonces se metieron como cerca de un millón de cabezas en el humedal, ¿no? Entonces, se producían esas quemazones y el río les dio una lesión porque en 2007 creció de golpe, mató más de 300.000 animales y de ahí en adelante se sucedieron algunas, pero muy, muy focalizadas, no ha habido grandes quemazones. Hay convenios, creo, con la provincia de Santa Fe, con la municipalidad de Victoria, con la municipalidad de Río, han estado trabajando sobre eso para no superpoblar el humedal. Aunque ahora tienen, creo que hay 4 o 5 kilos dentro del humedal, cosa que está prohibida por la Monterral, porque es un contaminante directo los kilos en el humedal. Por su parte, el periodista ambiental Sergio Rinaldi señaló que la quema de pastizales es un tema que está latente. En ese sentido, explicó que septiembre es un mes propicio a que se produzcan incendios, algo que se suma la baja en el nivel del río. Concientización hay, porque las organizaciones siguen trabajando y trabajan mucho, bregando, educando, llevando el mensaje educativo, comunicacional, de que estas cuestiones en los humedales no tienen que suceder. Sí, por supuesto que se han abordado estos temas y hoy hay un mayor control. No quiero decir con esto de que no hay incendios, porque incendios hay y hay permanentemente incendios. Lo que sucede es que a veces no hay tantos porque está crecido el río. Cuando está crecido el río, cuando el río está alto, ahora hay una bajante, está sucediendo una bajante que lamentablemente va a profundizarse. Esta bajante, de hecho, el río está bajando por estos días, justo para septiembre, y septiembre es un mes propenso a que haya quemas. Quiero decir, es que cuando ustedes queman, no han visto o no proliferan, es porque a lo mejor el río está alto y eso no les permite, porque el humedal, como humedal que es, se llena de agua. El problema es cuando hay bajante, porque sí, cuando hay bajante aprovechan y se producen estas quemas. Así que por eso yo te dije en la respuesta, es un poco una mezcla de cosas. Concientización hay, la tarea comunicacional y educativa, los organismos no gubernamentales lo hacen, y probablemente lo hacen con mayor frecuencia y mayor profundidad que el propio Estado municipal o provincial. Pero, por eso dije, una mezcla de cosas. ¿Hay un trabajo? Sí, hay un trabajo. Pero a veces ayuda al río, porque el río está crecido, porque también saben los prendedores de fuego que hay mayores controles y les puede caer una multa. Y en el fondo de todo, el gran problema no está del todo solucionado. Está ahí, latente. Sabemos que en cualquier momento pueden volver los fuegos, pueden volver los incendios. Reportó para el informativo Farco Ignacio Cagliero desde Aire Libre Radio Comunitaria Rosario. y hablando de fuego, Pipo, hoy no vamos a tener el fuego de nuestro compañero. Compañero Dani Brito. Lamentablemente otro lunes sin el Dani. Le mandamos un abrazo grande. Sí. Está ahí en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Y bueno, ya lo vamos a tener de vuelta. Lo vamos a recuperar. Pero no quisimos que esta crecida se pase sin hablar, aunque sea unos minutos de libros, ¿no? Ajá, exactamente. Y de libros... Sí. Ya que estábamos relacionando todo con todo. Claro, claro. Vamos relacionando fuegos y libros. Exactamente, porque vos sabés que este fin de semana, ¿no?, se cumplieron 39 años de un hecho histórico que si sos persona, Laia, ¿no? Pero bueno, si sos librero, te impacta un poco más, ¿no? Ya que la dictadura militar quemaba más de 1 millón de libros en un baldío en la localidad de Sarandí, en la provincia de Buenos Aires. Qué cosa loca, ¿no? Fueron tan obtusos que pensaban que quemando los libros iban a quemar las ideas iban a desaparecer. Sucedió también mucho en Rosario. Ahí estaba la biblioteca Constancio Sevigil, y que fue un esfuerzo de todo el barrio, de mucha gente, una cuestión comunitaria maravillosa, donde funcionaba una escuela, un jardín, una escuela primaria, una escuela secundaria, una universidad pública y una super biblioteca, un editorial, una cosa impresionante. Sube la dictadura y aparece en la biblioteca. Y todas las madrugadas, la noche, salían los camiones del ejército cargados de libros y los llevaban al batallón 121 y ahí los quemaban. Y hubo algunos vecinos, porque había ejemplares realmente muy importantes, muy lindos, y hubo algunos vecinos que iban, se lo apropiaban, le cambiaban las tapas y se lo guardaban en su biblioteca. Hasta que después que terminó la dictadura, volvieron los libros a su lugar, y así se empezó a reconstruir toda la biblioteca Constancio Sevigil. Es realmente una historia muy, muy importante, muy linda por un lado y muy triste por el otro, allá en Rosario. O sea que, reconstruyendo un poquito la historia, hubo dos grandes quemas de libros durante la dictadura cívico-militar. Ajá. Uno en el año 76 y otro en el año 80, que en realidad en el año 80 fueron dos, en junio y en agosto de ese año. En este caso, los del año 80... la mayoría de los libros pertenecían a lo que era el Centro Editor de América Latina. Ajá. Sí. Ensañado ahí con la, claro, con la línea del, sí, sí, sí, del, sí, del Centro Editor. Libros peligrosos para la dictadura militar. Vamos a compartir ahí un fragmentito sonoro de un documental que rememora aquellas dos quemas de libros durante el año 1980. Bien, vamos. Cuerpo de papel, letras en llamas. Anécdota de la quema de libros. Sarandí, Avellaneda, junio de 1980. Durante la última dictadura cívico-militar en los años 1976 y 1980, se instauró un plan sistemático de censura de los circuitos culturales y una persecución de autores y editores. Con una oficina encargada de examinar libros y publicaciones y un equipo de inspectores que recorría librerías, se denunciaban y prohibían aquellos títulos considerados cuestionables. Para mí era importante ver la cara de aquellas personas, policías o militares, que podían quemar libros como habían quemado personas. El Centro Editor de América Latina fue fundado en 1966 por Boris Spivakov bajo la dictadura de Juan Carlos Onganía. El proyecto nació luego de que Spivakov, hasta ese momento gerente general de la Editorial Universitaria de Buenos Aires, se viera obligado a abandonar la editorial y la universidad junto a cientos de profesionales e investigadores después de la brutal represión que pasaría a la historia como la noche de los bastones largos. Un 26 de junio de 1980 se quemaron 24 toneladas de libros del Centro Editor de América Latina. Entre las calles O'Higgins y Agüero, hoy en día Crisólogo Larralde, en el barrio de Sarandí, se ubicaba el depósito del Centro Editor, donde 1,500,000 de libros aún no conocían su trágico final. Y lo que a mí, todavía el día de hoy, me impactó muchísimo más que el humo de los libros, fue ver el depósito totalmente mojado. Ese depósito era una caverna y fue lo que yo llamo la procesión al lado de los camiones. Íbamos a un terreno baldío. Y ahí empezó las llamas. Nada se quemaba. Nada. Y yo tenía una cierta tranquilidad. Los libros se resistían a ser quemados. La fogata no era tal, porque no tenían el material adecuado. Yo llamo a eso, más que quemazón, la fogata de los libros. Empezaron a pasar niños de las escuelas y obreros y decían, se queman los libros, qué raro, se queman libros. Y lo único que sabíamos decir era, afánenlos, afánenlos. El comisario o el policía llamaba al Centro Editor y decía, por favor, llamen a la persona que estuvo mirando, ¿qué hacemos? Los libros no se queman. Entonces nosotros siempre decíamos lo mismo, qué buena encuadernación que tienen, no se van a quemar. Y así estuvo quemándose uno y dos días, hasta que dijeron, levantamos la guardia. Y yo dije, los libros van a quedar ahí. Alguien se los va a empezar a llevar. Y empezaron a llevárselo. Si alguien me preguntara qué imagino yo en el espacio de la quemazón, vuelvo a decir, una plaza. Yo creo que los barrios tienen que hacer lugares que tengan vida, que sean un centro cultural en donde niños y jóvenes pudieran tener libros, una gran biblioteca, y hacerlo un lugar de alegría y un lugar de cultura popular, pero hecho por el barrio. Oh. FM 95.5. El Grito. Sonando desde los hornillos. ¿Qué es El Grito? Una radio comunitaria. Me imagino que no debe ser fácil todos los días estar laburando allí, porque lo de ustedes, bueno, es pura vocación de servicio, siendo conscientes del rol que ocupan dentro de la comunidad. Así que yo me alegro muchísimo, todo mi apoyo, mi amor, y para lo que necesiten ustedes también, allí estaremos. Sumate, colabora, organizate, formá parte de esta fiesta popular de puertas abiertas, que es la comunicación comunitaria. Para que florezcan los encuentros, las palabras, los acordes, para seguir tejiendo redes comunitarias. Porque somos un montón y a esta radio la hacemos entre todos. El Grito. 10 años tejiendo la libertad en el territorio. Comenzó a correr el agua. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La Crecida. Por Radio El Grito. Seguimos por La Crecida. Estás escuchando Radio El Grito. Ya está vedado. Ya le hicimos el otro día el entierro ritual. En la 95.5, mira, ya casi ni me acuerdo cómo era. No me digas que ya está listo. Caput. Bien. Pero usted vio cómo es la cosa. Cuando algo se cierra es porque algo nuevo se abre. Sí. Así que vamos por el lío. Aparte, parece que es un momento que eso es... Puede ser posible. Exactamente. Bien, vamos todavía. Abrieron los mercados, el dólar ya subió como 2 pesos más, pero eso no. No, bueno, es así este país. Usted, porque es joven, Pablo, mire. Soy muy joven. Pero, sí. Pero fíjese, ¿le puedo hacer un comentario? Por supuesto. Sobre otro Pablo. Ajá. Sí. A ver, José Pablo Feynman. Sí. Este escritor, filósofo, docente, ensayista, guionista, conductor de radio y televisión, que a mí me gusta mucho leer. Y ayer en Página 12 sacó un artículo que se llama El elefante en el bazar. Entonces, no se lo voy a leer completo porque es un tanto largo, pero le tiro algunas cosas. A ver, cuente. Me gustó el título. Justamente lo que decía. Todo esto ya pasó y terminó tan mal como va a terminar ahora. Ajá. La pena es que hayamos tenido que padecerlo de nuevo. Así que, ¿por qué pasó? Bueno, y sería en vano preguntarse, pero... se veía venir, pese a que era evidente que estos niños ricos harían un país para los suyos, que trabajarían para aumentar sus patrimonios y hambrear al resto del país. Fueron votados democráticamente y se adueñaron del gobierno. El poder ya lo tenían. Se dijo, el país gobernado por sus propios dueños. Y bueno, así fue. Y los dueños del país actuaron con eficiencia para seguir enriqueciéndose y con gran torpeza para gobernar, ¿no? Y así como, le decía, hambriaron a todo el país. Para colmo, después del 11 de agosto, este niño rico, no acostumbrado a perder... reaccionó exactamente como eso, como un niño rico no acostumbrado a perder, y dejó que el dólar se fuera a donde se fue y empezó a moverse, y se sigue moviendo, como evidentemente lo venimos viendo, como elefante en un bazar. Lo que pasa es que ya no está rompiendo mucho, porque gracias a su gobierno el bazar está casi vacío. ¿Qué le parece? O sea que no hay mucha... Ya no hay mucho más para romper. Y lamentablemente, sí, qué sé yo, esto viene mal y sigue mal. Y sigue mal. Bueno, para meterse ahí y chusmear el articulito. Página 12 se llama El elefante en un bazar, en el bazar. Y léanlo completito porque está muy, muy interesante. Bueno, y comienzan a llegarnos, Pipo, las invitaciones. ¿Invitaciones? Las invitaciones para las multiplicidad de actividades aquí en el Valle de Tras la Sierra. En este caso, este viernes a las 9 de la noche, Tusca Trío. En la biblioteca. Sí, sí, señor. En la Biblioteca Popular de los Hornillos. Recital poético musical Nicolás Goitía, Gustavo Galdiano, Fabio Palacios, espectáculo a la gorra, posteriormente al cine. Claro, al cine que va todos los viernes ahí en la biblioteca. Así que propuesta doble para este viernes acá en la Biblioteca Popular de los Hornillos. Muy interesante. Bueno, y mientras seguimos aquí nuestra lucha y nuestra pelea por volver al aire en el Valle de Tras la Sierra, te cuento, como vos comentabas también hace un ratito cuando arrancábamos la crecida, que las licencias siguen llegando hacia algunos van lugares. Fluyendo, sí, sí, lentamente sí. Van sí. Fluyendo. Sí, ¿y sí, a dónde sí. Llegaron esta vez? En este caso, una licencia... también, después de muchísimos años de laburo y de pelea, 28 años exactamente al aire, FM La Colifata. No me digas. Obtuvo su licencia. Muy recordemos, bueno. Radio que transmite desde el Hospital Borda. Desde el Borda, exactamente. ¿No? Y que logró esta licencia por oposición. Tenía un permiso precario y provisorio, tenía miles de papelitos. Che, ¿te acordás en el 80 cuando vinieron a censar? Sí. A ver, espera. Lo saqué. Y después, a fines de los 80, que necesitaron llenar un formulario, un cajón, buscarlo, ¿no? En los 90, cuando asumió tal gobierno que dijeron que se iban a ocupar de la comunicación, como. A ver. Pero después de los 90, lo que pasó, ¿no? Entonces, claro. Pero antes de cerrar toda la radio, se fijaron igual cuáles estaban en funcionamiento. Y en el 2000, ¿te acordás? Con la ley de audiovisual, sí. Otro censo más. Sí. Cuando ese gobierno cayó, cambió, pero igual hay que ver, bueno, sí, juntá todos los papelitos. Claro, tenés que juntar todos los papelitos de formulario, todo, llevas, los juntás, tirás, toma, acá tenés todo. Y bueno. Por oposición, como llaman a este concurso ahí desde el ENACOM, la radio La Colifata obtuvo su licencia definitiva. Bien, bien. Así que nos ponemos muy contentos, muy contentas. Muy bueno, Fernández. Muy bueno. Y ahora acá. Sí. El grito. Sí. ¿Cómo están estas circunstancias, digamos? Y el grito ya presentó su pedido formal de licencia. Bien, presentando algunos papeles. Ahora el Estado nos tiene que decir si para el Estado seguimos siendo una interferencia o si tenemos derecho de transmitir. De transmitir, de salir al aire. Exactamente. Bueno, esperemos que pronto esto suceda. Exactamente. Vos sabés que estaba chusmeando un poquito acá. Bueno, he estado... personalmente en varias transmisiones de ahí de La Colifata en Hospital Borda. Ajá. He estado en el Hospital Borda, no llegué a estar internado, pero he estado en muchas pudo zafar de la internación. Sí, pude zafar, pero he estado ahí en muchas actividades de organizaciones sociales ahí de la zona. También estuve en un momento haciendo un documental. Ajá. Esta Colifata... más o menos en agosto del año 1991, ¿no? Por algunos psicólogos que estaban dando vuelta por ahí, se constituyó como la primer radio en el mundo de transmitir desde un neuropsiquiátrico. Espectacular. Así que ahí tenés la importancia también, ¿no? De este reconocimiento del Estado, ¿no? Estaba el grupo Cooperanza, recuerdo usted, ahí adentro, ¿no? Que había sido creado por el psicólogo Moffat, Alfredo Moffat. Ajá. No sé si lo tiene ahí de oído, ¿no? Sí. ¿No? Desde mucho antes, ¿no? Creo que en los 60, o sea, a fines de los años 60, me parece, ¿no? Y bueno, cuenta ahí un poquito de la historia de la Colifata. En realidad nace como una radio sin antena. Ajá. ¿No? Patio del Hospital Borda, ¿no? Se charlaba ahí sobre diversos temas, se grababa. ¿No? Y después se emitía por otro lado. Exactamente, ¿no? Microprogramitas que fueron sistemáticamente difundidos por más de, en ese momento, 60 radios de ahí de todo el país, ¿no? A partir de ahí es donde aparece también oyente, gente interesada en el proyecto y también que da una mano, ¿no? A colaborar. Así llega Américo, un oyente. Ajá. Mire qué nombre, ¿no? Sí. Con un transmisor de un watt. No me digas. Y una antena paragüita como la de nuestro compañero Francisco Chacheta. Muy bueno. Así, transmisor de watt, antena paragüita, primero en un árbol. Hasta que tuvieron el permiso de poder ponerla en el techo de la terraza del hospital. Que en realidad el permiso llega después de que ya estuvo. Porque cuentan que hubo ahí una complicidad de alguien que abrió una puerta que estaba cerrada. Y pasó el paragüita. Pasó el paragüita. Los primeros años de la Colifata fue así. Hasta que a los años ya alguien dijo, che, está bueno el proyecto. Vamos a poner un poco más de pila. Lleguemos un poquito más, ¿no? Porque ese paragüita, ¿a cuánto transmitía? ¿Cuántas cuadras, digamos? Y era ahí, el ahí. Hospital. Era dentro del hospital y las casas que estaban... De enfrente. Sí. Alrededor. Así que fue otro oyente. En un momento llegó un transmisor de 35 watts. ¡Upa! ¡Epa! ¿No? Ya después el reconocimiento fue cada vez más grande. A fines de los 90, la radio fue declarada de interés parlamentario por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? ¿Se acuerda del programa de televisión? Aunque no lo crea, Sorpresa y Media. Sí, cómo no. Bueno, una fiel oyente de la Colifata escribió y participó de ese programa. Y así fue como un comando sorpresa instaló en la terraza del neuropsiquiátrico una antena de 15 metros. Y la empresa M31, ¿no? La misma empresa, mira, lee ahí, ve el compresor, ¿qué dice? Sí, M31. Exactamente, el transmisor que tenemos también es M31. Donó un equipo de 300 watts como el que tiene Radio Grito. Muy bueno, muy bueno. Y ahora, no, me quedé pensando con este reconocimiento de interés parlamentario y todo eso. Recién ahora obtiene la licencia. Sí, increíble, ¿no? Y vos ves los reconocimientos, una radio como esta con 28 años, pero bueno, muchas radios, ¿no? Que tienen un laburo impresionante. Impresionante, sí. Y sin embargo, el Estado nunca llegó a ese reconocimiento por otros lados, digamos, ¿no? En el caso de la Colifata, también en el año 2010, cuando se promulga la Ley de Salud Mental, le aprueban a la radio un proyecto de nuevas tecnologías y ahí ya la antena se va para arriba, sube a 42 metros y la potencia... 10.000 watts. ¡No! ¿Quién quisiera tener? Papito, güey. Y bueno, lo último, porque no nada es gratuito para obtener la licencia definitiva, lo que el Estado, el ENACOM, el famoso ENACOM, me lo haga ni nombrar, les pidió un estudio de factibilidad técnica, el famoso estudio de factibilidad técnica. Sí. Así que 70.000 pesos. Buah. ¿No? A través de la plataforma Donar Online y una campaña que realizó Radio Colifata es que se juntó el dinero. Se juntó el dinero y finalmente, después de 28 años, la Radio Colifata, otra de las radios a la historia, que van a quedar en la historia, como licencia. En este año 2019, ¿no? Año de éxodo de la política

está llegando. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida por Radio El Grito. Y sigue nomás la crecida por Radio El Grito, aquí emitiendo para todo el valle de Tras la Sierra y mucho más allá. Podés meterte en nuestra página web www.radioelgrito.com. Ahí escuchás online, te descargas la aplicación para tu celular y te llevas la radio a donde vos quieras. Se está nublando, López. No. Se está nublando, sí. Pero si estaban ahí agitando la llegada del sol ahí. Sí, sí, tan lindo que estaba. Pero bueno, al mediodía por ahí suele nublarse un poquito y después vuelve a despejar. Sí, dice. Sí. Acuérdese lo que le digo. El Rosario. No, acá en Hornillo. Bueno, llega un mensajito, aunque no lo crea, Fernández. Qué bueno. A ver, digamos el número para quien está escuchando y si no dicen el número no les puedo enviar. Claro, mensaje, entonces, ¿no? Si quieren mandar un mensaje, por favor, 1557-0127. Perfecto. Y cualquier cosa, si no, si quiere hablar directamente con nosotros y salir al aire, es el 499-312. Buenísimo. Bueno, en este caso, Momo, desde Los Molles. Dice, gracias Pipo y Pablo por este comienzo de semana. Bien. Acompañando y abriendo caminos para la comunicación. Todos somos colifates por la vuelta al aire del grito. Totalmente, totalmente. Me encantó. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Yo le comenté que estuve trabajando muchos años dentro de la salud mental. Sí, sabía. Desde el teatro. Me gusta, porque en todo lo que estamos transitando hoy hay una experiencia para contar. Claro, hay experiencias personales. Sí. Y es, bueno, tiene eso, ¿no? Esa cosa tan movilizadora que son como los chicos, los sentimientos puros y largados así como los sienten nomás. Y en los trabajos de teatro, bueno, mucho más, ¿no? Era realmente todo muy, muy conmovedor. Una pequeña anecdotita le cuento. Allá en el psiquiátrico de Rosario, una vez armé un trabajito con un grupo de internos, ¿no? Y lo hacíamos en un patio, lo presentamos a fin de año en un patio. Y utilizábamos un banco, de esos tipos de bancos de plaza. Uh-huh. Entonces, mientras se iban desarrollando esas pequeñas acciones que hacían, había dos que venían caminando que no estaban enterados de nada, ¿no? Que como que no sabían qué era lo que estaba pasando. Uh-huh. Y por ahí les llamó la atención ver a estos otros internos trabajar y se sentaron en el banco que estaba en el escenario, digamos. Ahí se sentaron a mirar todo y los otros se encontraron como medio perdidos, ¿no? Pero bueno, después compartieron el banco y fue todo muy, muy lindo, sí. Muy emotivo. Y me acuerdo que salí de esa experiencia y uno sale medio en carne viva. Sí, ¿no? Sí, muy, muy fuerte, muy emotiva, muy, muy emotiva. Bueno, también escribe a Yelén. A Yelén. Dice, acá nos despertamos con un sol radiante, con mis compas pintando la casa, les escuchamos y nos encanta. Buenísimo, saludos. Buenísimo. Dale, pintando ayer. La casa, qué bueno es. Sol, pintura. Sí, fantástico. Matecito y radio. Matecito y radio. Martecito y radio, perfecto. Bueno, seguimos repasando un poquito lo que viene sucediendo en nuestro valle de Tras la Sierra. Por un lado, el viernes, cuando siempre pasa algo los viernes cuando termina o en el momento en que está terminando la crecida. En este caso, el allanamiento al municipio de Villa Dolores, ¿no? Exactamente. Allanamiento que tiene que ver con la tragedia, la lamentable tragedia en la obra de desagües locales. ¿No? Donde fallecieron dos obreros. Exactamente. Bueno, el allanamiento fue de la Oficina de Recursos Humanos y la Oficina de Obras Públicas de la Municipalidad de Villa Dolores. ¿No? En el marco de la investigación minuciosa, parece que se viene siguiendo por esta causa, donde ya hay tres funcionarios imputados, ¿no? Parece que este procedimiento es un capítulo más de una compleja causa que va a tener novedades, según dicen de fuentes judiciales, los próximos días, ¿no? Lo que la doctora Ferreira, la fiscal a cargo de la investigación, está yendo en primer término son las responsabilidades directas y técnicas, ¿no? Es decir, sobre los funcionarios que en el entramado municipal tenían distintas responsabilidades a cargo de este tipo de obras, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde, por un lado, cae el secretario de Obras Públicas, arquitecto Aldo Zanitti, el ingeniero Enrique Bernaldez y un tercer funcionario que también está por ser notificado. En los tribunales de Villa Dolores no se descarta también que se investigue la responsabilidad política y administrativa de la misma intendenta Gloria Pereira. Sí, seguro. Así que bueno, parece que en estos días va a haber novedades al respecto. Bien. Y lo que arrancó hace un ratito, Pipo, sí. Ahí en los tribunales de Villa Dolores, una causa impactante. A ver. Terrible, ¿no? Que tiene que ver con una causa. El título, te lo digo para que más o menos te pongas a tono. Reducción a la servidumbre. Upa. ¿No? Un caso de violencia familiar. Grave. Gravísima. Más de 30 hechos, ¿no? Dentro de este contexto de violencia, vejámenes y esta carátula que sorprendió a muchos y muchas, reducción a la servidumbre. Ajá. Carátula que de prosperar va a marcar un precedente judicial importantísimo, ¿no? Estamos hablando de un caso en el que ya directamente digamos, se trataba como un caso prácticamente de esclavitud y de no poder hasta discernir ya la condición de persona misma, digamos, ¿no? Sí, porque se encuentran tan sometidos que ya no alcanzan a discernir lo que está bien, lo que está mal, lo que tienen o no que... Bueno, el imputado es un hombre de 42 años de San José, el departamento de San Alberto, que fue arrestado por orden del fiscal Sergio Cuello, acusado de esclavizar, torturar y golpear durante años a su pareja. Su nombre es José Fernando Agüero. Hace un ratito nada más, con mucha expectativa, arrancó el juicio. Por supuesto que durante esta semana aquí la crecida va a estar siguiendo lo que va sucediendo ahí en los tribunales de Villa Dolores. Totalmente. Y hablando de eso, le comento otra noticia de acá de Villa Dolores. A ver, tíreme. Que también en un juicio bastante rápido se condenó a un hombre que sometía a su hijastra a violación ya desde hacía más o menos unos 4 años, desde que la niña tenía 9 años, creo. Y todo esto gracias a que tomó una clase de enseñanza sexual integral. Después de eso, esta chica pidió a ver dónde podía... Tuvo herramientas. Exactamente. Tuvo herramientas dónde podía denunciar, lo denunció, lo metieron preso, lo juzgaron y tiene una condena de casi 9 años. Así que fíjese si no es importante esto de la enseñanza sexual integral.

Entonces eso lo tienen que hacer efectivo por precio de catálogo, que normalmente es el 15% más que el precio de licitación. Entonces, a ese 25% que perdió, tiene que agregarle un 15% y ya son 40% que lleva perdido de esa empresa. Como por una ley debe sacar la mitad de esa mercadería en barcos americanos, usted ya pierde en transportes, en sus transportes pierde otro 5%, y como ha de hacer seguro en puerto de embarque, pierde otro 5% que no va a las empresas del país. Y con eso ha perdido el 50% del empréstito. Ese 50% del empréstito, al hacerlo efectivo, tiene otra cantidad de filtraciones. De manera que el país recibe como beneficio un 30 o 40% del empréstito. Pero después el pueblo tiene que pagar los 100 millones de dólares más el interés. Dicen los que saben que la revolución industrial se financió con la sangre de las minas del Potosí. Mucha sangre también corrió en las invasiones inglesas y la guerra de la independencia. Pero la independencia no fue tal. Todavía Argentina no era una nación consolidada ni tenía constitución, que una vez muertos Belgrano y Moreno y con San Martín rumbo al exilio, el bueno de Bernardino Rivadavia le pidió a sus amigos de la Baring Brothers el primer préstamo internacional de la naciente republiqueta. Fue el 19 de agosto de 1922, por un total de 1000 libras esterlinas que, dependiendo la cotización, podía ser entre 3 o 4 millones de pesos valor real. Además de un 1% de intereses, se especuló con 1% de comisión. Además de la diferencia de tasación de la transacción que le dejaron a un consorcio conformado por eminentes empresarios, amigos de Rivadavia, otras 150.000 libras esterlinas en una operación certificada por prestigiosas casas comerciales de Buenos Aires que, oh casualidad, eran los mismos nietos de la comisión. De manera que el buen Bernardino no solo es el padre o creador del sillón, la policía federal y la deuda externa, sino también de la cometa financiera en Argentina. No es casualidad que Rivadavia se confesaba inspirado en el intelectual gringo Jeremy Bentham, autor del libro En defensa de la usura. Este primer préstamo o deuda externa, como siempre, sirvió para tres cosas básicas: favorecer el comercio internacional a las clases pudientes de Buenos Aires y matar a los indios, lo que ahora sería estos negros de mierda, vagos y planeros. En pos del disque desarrollo económico, con esa tarasca de la Baring Brothers, se construyó el puerto de Buenos Aires, establecimiento de frontera en el sur de la Pampa Húmeda y la red de agua corriente para los barrios de la naciente metrópolis. Si alguno se indignó con el préstamo a 100 años de Nicky Caputo, hagan las cuentas. Pero aquel préstamo que le pidió Bernardino a sus amigos de la Baring Brothers lo pagó el Pocho Perón recién en 1947. Un par de años después, Franco Macri llegaba a la Argentina y en un hotel de Bretton Woods se crea el FMI y se empieza a abandonar gradualmente el patrón oro, que ponía algún tipo de sostén físico a la especulación financiera. Ya es conocido el chanchullo que hizo el Mingo Cavallo con Martínez de Hoz en la dictadura militar, nacionalizando la deuda privada de las principales empresas argentinas al final de la dictadura. Entre esas empresas estaba la de un tal Franco Macri. Por eso, y otras cosas, economistas como por ejemplo el eminente don Alejandro Olmos Gaona, hace rato vienen hablando de la ilegalidad de la deuda externa argentina, que no solo sirvió para enriquecer a unos pocos, sino que además ha quebrado todas las normas legales internacionales. Escuchémoslo. ¿Sabes lo que pasa? Acá hay un problema. Es decir, primero, ningún gobierno democrático quiso investigar la deuda. El argumento de que se puede oír ahora y el año pasado de economistas, de políticos, es que la deuda no se podía investigar porque había sido legitimada por los diferentes presupuestos. Eso es desconocer el orden jurídico. Los actos ilegales del Estado, ilícitos, no pueden ser materia de legitimación ni por el Poder Ejecutivo ni por el Congreso Nacional. El Congreso Nacional no puede convertir en lícito lo que es un delito. Y la deuda, a través de una sentencia judicial y de los documentos que existen en la Justicia Federal, es probadamente fraudulenta. Pero claro, si vos no enfrentás el problema, si no decís la realidad de lo que es. Y yo te doy un ejemplo. Rafael Correa, en el 2007, cuando tenía que pagar una enorme cantidad de dinero, dijo, bueno, vamos a pagar lo que corresponda, pero para saber qué corresponde vamos a auditar la deuda. Y realizó una auditoría, de la que yo fui parte, desde 1976 hasta el 2007. Todas las operaciones de endeudamiento, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? ahí pudo establecerse realmente qué era lo real y qué era lo ficticio. Y no importó al gobierno de Correa que los parlamentos hayan aprobado las gestiones, porque se sabía perfectamente que era ilegal, no había manera de justificarlo. Ningún gobierno ha querido hacer eso en la Argentina, siempre han utilizado todo tipo de excusas. Y por otro lado, es decir, la hipocresía es muy grande, porque en este momento, como yo le decía hace un rato, hay dirigentes políticos que hablan del endeudamiento de Macri, y ellos lo han convalidado con su voto. Es decir, la señora de Kirchner en el 2012 le dio al Banco Interamericano de Desarrollo 7.558 millones de dólares para capitalizarlo, criticándolo públicamente, pero en los proyectos al Congreso hablando maravillas del BID. Un año después, la señora de Kirchner le dio al Fondo Monetario Internacional 1.075 millones en derechos especiales de giro, equivalente a 1.600 millones de dólares, para aumentar la cuota de la Argentina. Y en el proyecto de ley enviado al Congreso, la señora de Kirchner hablaba de que el Fondo Monetario busca estabilizar el sistema monetario, busca ayudar a los países. Entonces, si nos manejamos con eso, diciendo una cosa y firmando otra, y claro, es decir, es muy difícil que un país funcione. Si quieren seguir buceando en las contradicciones del kirchnerismo y muchos gobiernos progresistas de América Latina con respecto a la deuda externa, pongan en YouTube Alejandro Berkovich, Deuda Externa, Barricada TV. Tampoco vamos a hablar de la huella ecológica, social y cultural de estos gobiernos progresistas, ni del eterno reclamo del FIT y la izquierda vernácula por la cancelación de la deuda externa, en un excelente ejemplo del llamado teorema de Baglini, según el cual las promesas de campaña son inversamente proporcional a la posibilidad electoral de tener que cumplirlas. Pero lo curioso es que este desfachetado gobierno de Cambiemos ha puesto de vuelta el debate de la deuda externa en la televisión y los cómodos asientos de los taxis porteños. ¿Saben por qué? Porque esta vez ni siquiera usaron el dinero de los gringos para hacer obras y matar a los negros. Para eso usaron el presupuesto nacional. Hay muchos datos dando vuelta, pero según el inefable economista Claudio Lozano, desde 2015 el gobierno de Cambiemos contrajo deuda externa por 107 mil millones de dólares, de los cuales 76 mil millones se fugaron y 30 mil se usaron en el pago de intereses de deudas anteriores. Las inversiones extranjeras que prometió Mauri, sí, vinieron. Hicieron rendimientos extraordinarios en pesos con tasas al 70% de la Levac, la Leliq y todos esos inventos que nadie entiende, y después se la volvieron a llevar en dólares. Eso que los expertos llaman capitales golondrinas. ¡Ay, qué lindo el nombre! Todo esto gracias a que el gobierno quitó todas las medidas básicas de regulación de los capitales financieros. Medidas que tiene cualquiera de esos países grandiosos y desarrollados de Europa o Chile, que los tilingos que votan a Macri y ahora hacen marcha en Plaza de Mayo, admiran. Tampoco hay medidas que permitan que los exportadores de soja y otras cuestiones dejen de especular con los dólares que le dieron los gringos y finalmente se queden con los pesos, que es lo que van a gastar en este país. Escuchemos lo que dijo el dirigente de la CETEP, Juan Grabois, en medio de la multitudinaria marcha que el miércoles básicamente dijo: déjense de joder con los mercados y a ver si solucionan el hambre del pueblo. Pero ¿cómo no va a haber fondo, digamos, si la semana pasada tocaron un botón y pagaron 143 mil millones de pesos a los banqueros? ¿Cómo no va a haber fondos? El costo fiscal de esto no llega a los 20... No lo tengo exactamente el cálculo, pero no llega ni a un 10% del monto que le pagaron los banqueros. ¿Cómo no va a haber fondos para darle de comer a la gente? El presidente tuvo el tupé de acordar un empréstito con el FMI pasando por encima del Congreso, cosa que es inconstitucional. Que arregle la macana que hizo. Pero hoy la urgencia es el hambre. Desde luego, yo tengo un análisis sobre la responsabilidad que tiene el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Yo tengo una posición sobre eso, que estoy seguro que no es la de Alberto. Yo creo que no hay que pagarle un centavo de dólar de lo que se fue en fuga de capitales. Digamos, no hay que pagarla, hay que auditarla y hay que dar un debate internacional diciendo: estos tipos volvieron a hacer lo mismo que vienen haciéndose un montón de años y llevaron a la Argentina a la misma situación calcada que el 2001. Hicieron lo mismo. Y ahora, obviamente, los tipos te usan, te exprimen, uh-huh, y después te tiran. Entonces a Macri, que tiene vocación de siervo, de cualquiera que hable en inglés y le ponga un copetín un poco del primer mundo adelante de la mesa, lo exprimieron como una naranja y ahora se lo quieren sacar de encima. ¿La quieren más clarita? Vean la entrevista que mi amigo Novarecio hizo con Claudio Lozano. Ahí la buscan en YouTube. Eso está explicado con mucho más rigor, ponele que científico, que el compañero Juan Grabois. La próxima columna vamos a hablar de algo peor que la deuda externa, que es la deuda interna, como encima estos de

Bueno, como un santiamén se ha pasado esta crecida, Fernández. La verdad que así, sí. Transcurrió en breves minutos para nosotros. Así que bueno, seguiremos. Y muchísimas gracias a los que están ahí, sí, y que sigan disfrutando. Por ejemplo, ¿quién era la que estaba pintando la casa? A Yelén. Sí. Que siga disfrutando de pintar la casa, que eso renueva la casa, las energías personales. Así que está buenísimo. Ahí a Les Colifates, que ya tienen licencia, sigan pidiendo por la salida del sol, ¿no? Claro. Ojalá que salga el sol en el valle detrás de la sierra. Abrigate estos días que va a estar fresquito, pero se viene la primavera con todo y con muchísimas actividades. Bueno, escuchábamos en el transcurso de la crecida, ¿no? Una nueva fiesta en flor, encuentro de copleras. Encuentro de copleras, muy lindo, muy muy lindo eso. Lo del viernes en la biblioteca con el cine y el Tusca Trío. Exactamente. Espectacular. Y muchísimas cositas más que vamos a estar repasando acá en esta semana crecida. Nosotros nos vamos por hoy, Pipo, pero bueno, mañana estarán aquí nuestros compañeros. Habrá un nuevo Chacheta, equipo. Nuestra compañera Carolina Espósito. Estarán aquí equipo de día martes crecido. Día a día, empieza a contar, minuto a minuto, segundo a segundo, sí, peleando por la vuelta al aire, sabe cómo, no sé qué vamos a hacer ese día. Pero ese día sí que vamos a tirar literalmente la radio por la ventana. Bueno, que pasen todos ahí un bonito día. Un bonito día, sí. El sol va y viene y va y viene, pero en cualquier momento se queda. Hasta la noche. Ojalá. Sí. Hasta mañana. Hasta mañana. Sangre se inquietaba en mis venas y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas, llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura. Pero también la realidad mostró otro reflejo en esa, cuando me habló un hermano al que también le cebó la huesa. Ya que vas a escribir, dijo, cuenta de mi pueblo, pobreza y dolor. Su hierba y a morder de la pura verdad. Me preguntó de qué se ocupaban allá en la capital. Y yo solo tuve palabras para definir la injusticia. Y que solo aspiraba a un fruto de la propia codicia. We'll be right back.